discoteca. Cuidado, guacho, que la crisis se acerca. Esto es una maldita puta mierda. El sistema en el mundo nunca ha funcionado. El pobre sigue pobre y todavía esclavo. Cuando la gente se va a dar de cuenta que hacen lo que quieren con nosotros, aumentando nuestras deudas. ¿Cuánto cuentas? ¿Cuánto pagas? Suelta euros, dólares, pesos, vueltas. Poderosos se aprovechan de las necesidades. Hacen más armas que escuelas y hospitales. De barrio chileno, latino, tengo la conciencia de que al empresario no le asusta tu presencia. Pero si te organizas junto a muchos más, verás cómo le suda la raja del temor que le darás. Comprobarás la fuerza de la organización. Revolución como Mandela o Che Guevara. Yo armo la protesta como la de Víctor Jara. Te lo digo aquí a la cara. Franco y Pinochet, dos hijos de puta que no vale nada. Caen jaenones, te disparan las palabras que se clavan. Y que se clavan. Sí, y que se clavan. Tratando de cambiar lo que no se puede. Mereces algo mejor, olvídate de sus leyes, de su dinero, de sus cheques. Por ello no creces, el sistema te quema y quita al que menos tiene. Nada les detiene, tu vida abajo se viene. Y luego la pagas con quien no debes y bebes. Para olvidar los problemas que tienes, pero al día siguiente el problema lo tienes enfrente. Pasos marcados por una luz intermitente. Días amargos por un jefe impertinente. Imposible abandonar con la hipoteca pendiente. Ojo por ojo y la dentadura por un diente. Ya no soy cliente, soy el cabrón que expresa lo que siente. El capitalismo es una casa sin paredes. ¿Cómo vas a quitar una de las vigas que lo sostiene? Solo el pueblo sabe lo que quiere y no tiene. La crisis es un reflejo de lo que sucede. Y aunque yo lo cuente breve, la imagen queda en mi mente. Luego se resiente, así el hip hop se convierte en mi principal vertiente. Para ver del sistema que pudre a la gente, que fabrica delincuentes por la desigualdad existente. No somos diferentes, se nos separa y etiqueta en la frente. Es hora de cruzar el puente, alternativas están presentes. Ahora dije de qué dependes, no desesperes, amplía tus redes. La gente hablando se entiende, los políticos discuten y miran por sus intereses. Empresarios los pescan como peces en todas las sedes, que los medios apoyan con sus poderes, que mueven las masas donde les conviene. Diles quién eres, que estar callado no te favorece, te empobrece a ti y al resto de seres, aunque no los ves, ¿qué te crees, El dinero es un arma homicida, a ver lo que vas a hacer ahora con él, Sí, Jainones, con el Caín, una vez más.